7 de la mañana y 8 minutos, los pequeños productores de caña de la colonia Raúl Sendic continúan reclamando una solución para trabajar y para poder llevar un plato de comida a su familia. Tienen intimación de desalojo del predio productivo y mucha caña preparada para la zafra, pero a Alur le interesa poco. Las propuestas que le ha hecho no conforman a los productores. Estamos en contacto telefónico con Enrique Belén, que es uno de los colonos que están trabajando en la colonia Raúl Sendic. Belén, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Medio mal. ¿Cómo? Por acá andamos medio mal. Está brava la cosa por el trabajo, ¿no? Para poder llevar la comida a la casa. Sí, es increíble la impotencia que uno le da con este nuevo gobierno, porque arriba de una pandemia, arriba de una pandemia, digo, que nos pase esto nosotros, digo, de quedar sin laburo y llevar sustento por la familia. Y nosotros desde octubre estamos con todos los recursos cortados, y con todos los trabajos hechos que se hizo en octubre. Se echó 500 bolsas de fertilizantes, se echó herbicida, y gracias a Dios que Dios puso la mano, digo, en la producción nuestra ahí, digo, y hay buena producción para producir, digo, y bueno, digo, desgraciadamente, digo, somos cuatro familias ahí de la colonia Raúl Sendic, digo, que prácticamente, digo, pasamos a ser un desocupado más. Cae tanta falta de mano de obra acá en todo el Uruguay, ¿no? Barrio, una pandemia ahí. Belén, ¿usted cuánta caña tienen entonces para esta zafra? Digo, si Alur la quisiera, la caña, ¿cuánta caña tienen ustedes? Mire, nosotros, digo, nos sentimos bien orgullosos, digo, con mi compañero Juan Silva y los otros dos hermanos míos, digo, ya que el uno no quiere recibir la caña nuestra, pero es, parece mentira, porque de cuatro peludos, digo, tenemos 3.000 toneladas de caña para entregar para el ingenio, que eso significa un día de trabajo a toda la sociedad de Bella Unión, porque Alur muele 3.000 toneladas por día, y nosotros tenemos esa cantidad de caña, y eso prácticamente a nosotros nos corrieron, nos echaron de luz. Es una lástima que esa caña quede, yo, así parada, abandonada, porque hay mucho dinero invertido ahí, yo, y nosotros no tuvimos ningún gasto de mantenimiento ni de riego. Es un montón de dinero, yo, queda toda luz, queda, yo, por la deuda nuestra que tenemos, pero la deuda no la generamos nosotros, sino por la ineficiencia de Alur, por la cargada, porque Alur a nosotros nos paga por kilo de azúcar, yo, y al pasar 20 días la caña tirada, yo, pierde calidad, pierde pureza, yo. Sí. Entonces, ¿usted me entiende? Estoy explicando ahí, y bueno, es por eso que tenemos una deuda atrasada con Alur, ¿no? Pero no por culpa nuestra, no es por falta de trabajo, sino por la ineficiencia de cosecha, ¿no? Y un poco también de los técnicos de Alur, que eso hace un seguimiento por 3 meses, pero durante ahora en zafra, sí, eso nos miran el seguimiento, ¿no? Si la caña pasa 20 días tirada, ¿no? A eso no le importa. Eso pasan en camioneta nomás y miran que hay tanta tonelada tirada ahí, deja. No. Nos miran por que va la producción enseguida, que se la coseche. Nosotros cortamos la caña y la caña no puede estar más de 72 horas tirada, digo, en el campo. Ajá. Y pasa 20 días tirada. Entonces ahí es donde perdemos calidad, perdemos pureza de la caña, ¿no? Que nosotros nos pagan por kilo de azúcar. Entonces nosotros, en vez de echar azúcar, llevamos alcohol, llevamos corcho, y eso es lo que nos llevó el gran endeudamiento a nosotros, ¿no? Al pequeño productor. No ha habido ninguna fórmula de salida en los últimos días como propuesta o de parte de ustedes o de parte de ALUR que pueda resolver este tema, Belén. Nosotros lo que pretendemos es hacer la cosecha, porque somos cuatro padres de familia que trabajamos, y atrás de nosotros hay 18 niños. Y más atrás de nosotros, con 10 padres de familia que quedan también sin trabajo. La propuesta de nosotros es que ellos levanten la producción, que se levanten las 3.000 toneladas que hay ahí, que quede para arrendamiento y cuenta que generó ALUR mismo con nosotros ahí. Y de seguir trabajando, no solo de levantar la cosecha y pegar un boleón en el orto para afuera, no, eso no queremos, queremos seguir laburando nosotros. Y no hubo posibilidad de ¿qué le dijo? ALUR dijo que no a eso. No, está ahí lo que quieren, por lo que se escuché ahí, de levantar la cosecha, bueno, y para afuera nomás, no hay, no. Nosotros queremos seguir trabajando. ¿Sí? Claro, sí. Queremos seguir trabajando. ¿Hubo solución para algunos, no? Porque, digo, al principio, cuando comenzó toda esta problemática, había otros productores que pudieron solucionar este tema. Sí. Y lo felicito, digo, son compañeros de la clase nuestra, digo, de gente trabajadora también, pero ahí hubo una mala jugada, hubo, porque nosotros éramos 6, yo, sí. Y ahí eso no se dieron cuenta, ahí que había dos del Partido Nacional, ahí dos compañeros nuestros, gente trabajadora también, y está bien, y lo felicito, que no estoy en contra de que hayan quedado sin laburo, yo. Pero hubo una mala jugada ahí, que eso no se dieron cuenta ahí, que habían dos compañeros del Partido Nacional ahí, yo, cuando vino Julio Silveira acá a solucionar el tema nuestro ahí, con el instituto, yo escuché clarito que le digo, pero no, me di cuenta de que estaba vos acá y en este grupo metido, yo, que eso, solucionaron eso, y nosotros quedamos fuera del paquete, yo, porque bueno, esa gente trabajó para el Partido Nacional, digo. Pero hay un cambio de política allí de ALUR, ¿no? Porque, digo, que ahora quedaron como 300 peludos en ALUR, quedaron sin trabajo también. La realidad es así, sí. Es increíble, 300 padres de familia. Nosotros, cuando vino este nuevo gerente general de ALUR, nosotros hicimos una olla en la entrada de ALUR ahí, y tuvimos unos días acampados, y después el tiempo todo nos jugó en contra, porque pasaron como dos días tormenta y frío, y habrán llegado unos 30, 40 trabajadores ahí para ver, porque hicimos una coleta entre todos ahí, hicimos una olla, vio, sí. Y daba lástima, daba de la gente, ahí que se estaba amontonando, no quería ni saber si nosotros, vio, continuamos con ese acampamento ahí en la entrada, yo, que no va a escapar, si no se arregla eso, nosotros seguimos acampando ahí, que no quiero ni imaginar la cantidad de gente que va a ir, ¿no? Con familia, con y gente que no tiene para comer, yo, que donde hay una hoguera la gente puede animar, yo, con perdón de la palabra, yo. Belén, ¿de qué están viviendo ustedes? Porque no tienen ingreso ninguno ahora. Nosotros andamos tangueando, vendemos nuestras cositas, las pocas cosas que tenemos para ir sobreviviendo. Yo digo, tengo una gurita, digo, que es una chiquita de 5 años, me pregunta, papá, ¿y vos qué haces acá? Que no estás trabajando. Chiquitita, los gurises son locos de vivo hoy en día. Y bueno, digo, papá, digo, está sin trabajo, está. Digo, mi gurisa, digo, tiene 24 años, digo, que estaba pagando el estudio, digo. Y ya le dije a mi gurisa, digo, no estoy a poder seguir pagando, porque yo pasé, digo, bueno, a vivir de la changa, ahora que no es lo mismo. Y antes, cuando estábamos en la colonia, digo, yo tenía el trabajo todo el año, digo, cortaba caña, digo, y pasaba arreglando la caña nuestra, digo, así como iba con tu madre a ayudarme allá, digo, págate el estudio, digo, hoy en día, digo, vos que ibas a ser un bien a la sociedad, digo, porque vos ibas a ser una maestra educadora, ¿cómo que dicen? Maestra sí. educadora. Uh-huh. Yo digo, ah, no sé cómo vamos a seguir ahora con tu estudio también, digo, es todo un, para el pobre, digo, para el pequeño productor, digo, por el trabajador, digo, es muy, ¿cómo pasa esta plata para pagarnos? La ansiedad sin laburo, digo, o sea, no es lo mismo. Claro. Belén, le agradezco muchísimo por este testimonio, quedamos a la orden y bueno, y vamos a ver cómo siguen, porque en realidad hay mucha gente, digo, no se mueve UTAA, no se mueve el SOCA con esta cantidad de gente sin trabajo que hay, 300 peludos más las colonias que están también sin trabajo, no hay movida de manifestaciones, nada en Bella Unión. Y ahora se sumó Campo de Placeres también con 38 familias que van para la calle también, porque también, discúlpeme, me quería pasar el dato ahí también, que ahora Lourdes puso para levantar la caña, que ellos firmaran un documento ahí sí. y quedaran a la calle. Yo, también es otro problema más. ¿Ese es el Campo bueno, Placeres? El Campo Placeres, sí. Bueno, y los otros días, 15 días atrás, nosotros tuvimos una reunión de la intersindical de Bella Unión, donde están todos los sindicatos de Bella Unión, como menos por todo lo que se está pasando, ¿no? Y lo que se va a venir todavía, ¿no? Sí, porque sí. esto es un comienzo recién, ¿eh? Digo, pero está, digo, nosotros, digo, espero que nos estén escuchando, digo, algún manda más, digo, que es muy lindo de Montevideo dar la orden de cortar los recursos, digo, para nosotros, digo, también acá, yo, y que nos escuchen, que queremos seguir trabajando. No queremos andar en un tacho de basura revisando, yo. Sí. Y no queremos que por falta de trabajo la burguesía empiece a entrar en la droga, porque todo es una cadena, ¿eh? Claro. Yo, donde nosotros somos la base de contento de la casa, ¿no? Y bueno, y donde va mal, la burguesía empieza a pensar y está, yo, que no es lo mismo, ¿no? Está claro, sí. Belén, le agradezco mucho, le mando un saludo acá a la distancia y quedamos a la orden. Bueno, un saludo, muchas gracias por la atención y por la preocupación también. Hasta luego. 7 de la mañana y 21 minutos, era Enrique Belén, pequeño productor, en este caso de la colonia Raúl Sendic, pero ustedes escuchaban que en este caso son 4 padres de familia que arrastran a otros 10 trabajadores también que trabajan con ellos, que han quedado sin trabajo, pero hay 300 peludos que quedaron sin zafra en Alur y hay 38 familias de otra colonia que ustedes escuchaban, colonia o campo Placeres, que son 38 familias más también que quedan sin trabajo. Ha cambiado la política de Alur con el cambio de gobierno, han acomodado, según ustedes escuchaban, han acomodado gente que son votantes de un partido político, que es el partido de gobierno, pero han dejado por el camino a los demás. Está muy difícil la cosa. Y el tema es trabajo o alambre, ¿no? Y hay muchos que están quedando con hambre en Bella Unión. 7:22, pausa y volvemos.